9:28 minutos. Nos pasamos un poquito hoy. Vamos a charlar como lo hacemos siempre. A esta hora no, lo hacemos un poquito más temprano, pero bueno, nos hizo el aguante. Con el presidente de Comunicadores de la Argentina, Hugo Muleiro. ¿Cómo andás, Hugo? Pablo te saluda. Buen día, Pablo. Buen día a todos y todas. ¿Cómo va? Bien, bien. Acá estamos, Hugo. En plena cuarentena, como todo el mundo. Claro que sí. Así es. Bueno, tenemos una etapa del despliegue mediático, que es lo que siempre examinamos en este espacio. ¿Qué época? Muy concentrada. ¿Qué época? Sí, mamita, sí. Querida. Muy concentrada en la maniobra alrededor de la situación de las prisiones y este tema que fue implantado, digamos, con una sobredimensión muy notable de una liberación masiva que no existió, que no está en los planes de nadie. Si bien es cierto, absolutamente cierto, como en todos los países del mundo, que la saturación de las cárceles, que es también un problema universal, está derivando en muchísimos gobiernos en la decisión de liberar a presos que estén próximos a terminar su condena o por razones de edad o por exposición, digamos, a enfermedades, procesos en los cuales en la Argentina y en otros países hay errores, algunos gravísimos, como los poquitos casos que conocemos aquí en la Argentina. Esto habría que ponerlo en un contexto también mundial, como casi todo lo que nos sucede, que a veces es una mirada que se nos va, porque bueno, nos concentramos mucho en lo que tenemos más cerca, pero la verdad es que la tasa de encarcelamiento en el mundo, desde que, digamos así, el neoliberalismo se instaló fuertemente con sus matices en gran cantidad de países, pero la tasa de encarcelamiento viene creciendo desde los 90. Desde mediados de los 80, en realidad, a escala mundial, y en la mayoría de los países desde los 90. En la Argentina, la tasa de encarcelamiento medida por cada 100.000 habitantes también aumentó durante el kirchnerismo. Y uno podría, o sea, estamos hablando de 2003-2015, y uno podría decir, pero ¿cómo? Si uno lee todos los días que son garantistas, que la puerta giratoria, que entran y salen, y que el kirchnerismo nunca quiso hacer nada con el tema de la seguridad. Bueno, durante el kirchnerismo la tasa de encarcelamiento, es una tasa evaluada a nivel mundial, también aumentó. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el tema de las cárceles es un tema dramático a nivel mundial, probablemente más grave entre nosotros en la Argentina, como en Chile, como en Uruguay, como en Brasil, o sea, en los países que llamaríamos de menos desarrollo, o para decirlo mejor, subdesarrollados. Y esto, bueno, ante la pandemia crea la posibilidad de un desastre, no solo en primerísimo lugar dentro mismo de las cárceles y después por el impacto que una pandemia generalizada dentro de una cárcel, un contagio generalizado, cómo puede impactar eso en el sistema de salud del cual todos estamos dependiendo en este momento más que nunca. Así que bueno, ese conjunto de factores fue muy bien explotado por los medios de comunicación más identificados con la oposición al gobierno, los más derechistas, llamaríamos Clarín, La Nación y Infobae, que instalaron el convencimiento de que el gobierno, y en especial el sector del kirchnerismo, del Frente de Todos, había puesto en marcha una operación pensada y organizada para liberar masivamente a los presos, tal cual lo dijo en un aparente acto de un grotesco político, una senadora bonaerense, Felicitas de Carvarela, que parecía hablar descolgada de la realidad, pero la matriz de su pensamiento, ¿cuál es? Que el kirchnerismo planeó una salida de presos para diversos fines, en realidad fue adoptada por los columnistas más prestigiosos de Clarín, La Nación, Infobae. Estoy hablando de Joaquín Morales en La Nación, de Ricardo Roa en Clarín, de Carlos Pañi en La Nación, de Ernesto Tenenbaum en Infobae. Gente que uno no podría decir es de ultraderecha, como Bécar Varela, pero adoptó esa matriz de pensamiento. Y bueno, esto es lo que muy bien organizado, muy bien pensado, con la ayuda de algunos actores de la justicia, derivó el jueves pasado en una protesta en un caceroleo muy notado en varios sectores de la ciudad de Buenos Aires, en otras ciudades del país, y diríamos que en la lectura que se vio ayer en las editoriales políticas de Clarín y La Nación, está puesto este hecho como el fin del momento de esplendor, de popularidad del presidente Alberto Fernández. Por ejemplo, Morales Solá dice que se instaló el hartazgo social y que a partir de ahora estamos con un gobierno que ya no goza del respaldo que tuvo al comienzo de la gestión de la pandemia. Es desde ya un diagnóstico que se puede discutir y es absolutamente apresurado, pero que nosotros ubicamos en no tanto en lo que ha sucedido hasta ahora, sino en lo que está por suceder, que es la discusión por la deuda, que tiene el viernes que viene un capítulo especial, porque es el plazo en el que los acreedores pueden decir si aceptan o no la oferta que hizo hace 3 semanas el ministro Guzmán, o 2 semanas, y el otro tema que se puede mover en estos días es el del impuesto a los multimillonarios. Clarín, La Nación, Infobae están tanto en contra de ese impuesto como están en contra de la oferta que hizo el ministro Guzmán. Quieren que el ministro Guzmán, y así lo reclaman en cada una de las notas que escriben sobre este tema, haga una oferta mejor para los acreedores. Así que detrás de lo que vemos como una discusión por la seguridad, por los presos, por quién es liberado, quién no es liberado, si Alberto Fernández tiene la responsabilidad, si se equivocó o no en lo que dijo, y qué dijo Berni, y qué dice Zaffaroni, y detrás de todo eso, lo que está es una discusión por dinero, como casi siempre ocurre cuando hablamos de los grandes medios de comunicación en Argentina. Claro, sí. Clarito, Hugo. Eso es lo que está de fondo, como decías vos. Sí, disculpa. Porque en realidad yo no estoy menospreciando el temor de las personas a que haya presos libres, y más si son presos peligrosos. Pero la verdad que los errores cometidos en ese sentido se cuentan con los dedos de una mano, lo cual tampoco le quita importancia, porque hay que ponerse también en el lugar de una víctima que ve que su agresor está a 1, 2, 3 o 5 cuadras. No es un tema menor, y ahí hay fallas y hay debilidades que del sistema judicial que corresponde atender y reparar. Ahora, por ejemplo, el número de 176 agresores y violadores que puso en juego una jueza que trabaja para el macrismo, que es esta jueza de aquí, de Quilmes, aquí cerquita de la ciudad de Buenos Aires, que se negó a hacer la cuarentena después de un viajecito a Europa, y le tuvieron que cerrar el juzgado. Esa misma persona puso en juego la cifra de 176 violadores liberados. Esto fue antes del caceroleo del jueves pasado. Los medios opositores jugaron con esta figura y con este número. Y ya después, cuando ella dijo, yo no quise decir eso, no eran 176, hablaba de otros 176. Ya era tarde, ya el número estaba instalado. Claro. Y ahí es cuando yo digo que hay una inteligencia en esta clase de maniobras, porque si uno dijera, liberan a 100, liberan a 200, liberan a 500, son como números redondos que al voleo, digamos, ¿no? En este número elegido, el de 176, tiene una apariencia de precisión, digamos, ¿no?, que le da más credibilidad. Está bien pensada la maniobra, y la verdad, uno podría decir que en el oficialismo, en el gobierno nacional, no hubo una lectura apropiada que supiera prevenir que esta acción estaba en curso, ¿no? Claro. Y el poder de fuego que tienen los medios dominantes, porque para meterte esto, ¿cómo lo contrarrestás desde el gobierno también? Bueno, no, de momento el gobierno no tiene cómo contrarrestarlo, porque los medios están hiperconcentrados, porque unos pocos propietarios tienen gran parte de los medios en sus manos, porque las previsiones más importantes de la ley de radio y televisión no se están cumpliendo. Entonces no hay forma de contrarrestarlo. Es como estar sentado esperando que venga la piña, como ese boxeador que ya está... Sí. Se quedó sin defensas y bueno, la sigue recibiendo. Esto es lo que, en términos de comunicación, es lo que le está pasando al gobierno nacional, y empezó a, digamos, el discurso de los medios es que empieza, el golpeado ya no es el conjunto de la gestión, sino que es el propio presidente en persona. Bien, Hugo, ¿quedó algo? Si no, muchas gracias. No, creo que hasta ahí estamos. Me imagino ahora, y no sé si ahí llegó ya la noticia, pero se está moviendo una convocatoria para una movilización ya callejera el jueves que viene, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver qué pasa con eso, porque es un desafío a la cuarentena, es una violación a las normas que incluso el gobierno de la ciudad, que es el derechista Rodríguez Larreta, está aplicando. O sea, se opondrían... sería un desafío político bastante fuerte, que hay que ver si avanza, porque está, por ahora es algo que se está mencionando en las llamadas redes sociales, además con diversos ejes. Unos le llaman la marcha contra la liberación de presos, otros le llaman marcha contra el comunismo. Bueno, empieza, es diverso por ahora. Vamos a ver si hay alguien que lo pueda organizar y capitalizar.